Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, muy bien, ¿y vos cómo estás? Julia, ¿cómo estás? Hola. Julia, muy bien, ¿cómo andás, Oscar? Bien, por suerte, bien, gracias. ¿Cuál es el texto, Julia, para hoy? Hoy voy a hablarles de una novela de Liliana Esclear que se llama La arquitectura de Los Ángeles. Ajá. De Los Ángeles con alitas. No, claro. De la ciudad de Los Ángeles. Claro, claro. Con este adjetivo, o este sustantivo, perdón, arquitectura, puede confundirse. Sí. Bueno, les cuento que Liliana Esclear es una escritora argentina que nació en el año 59 y que antes de dedicarse a la escritura literaria, digamos, ha sido periodista, sigue siéndolo, y guionista de cine y de televisión. Ajá. Fue junto con una compañera, Greenstein, escribió los guiones de novelas policiales. Una fue Malicia, que me gustaría poder verla, que la dieron hace ya unos cuantos años en el canal de la televisión pública. Ajá. Otras series televisivas también, Se presume inocente y Mujeres asesinas, no sé. Sí. Julia. Sí. Yo las otras que nombraste no, pero Mujeres asesinas sí, vi todos los capítulos, excelentes. Perfecto. Bueno, una de las guionistas es ella. Son dos mujeres, una es Liliana Esclear. Que además Liliana está casada con, seguramente lo han escuchado nombrar, a Juan Sasturain. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es la mujer de Juan Sasturain. O sea que, bueno, en su casa se vive la literatura. Escribió en un principio libros de humor y se convoca en este panorama literario, más literario, si se quiere, con esta novela, con la que gana el Premio Planeta en el año 2000. Es su primera novela, para la cual demora 5 años en escribirla, y, bueno, tiene la gran fortuna de ganar el Premio Planeta de Latinoamérica en el año 2000. Esta es una novela. Me gustaría, que tiene mucho que ver con esto, con su métier cinematográfico y televisivo como guionista. Ella dice escribir en imágenes, porque ella dice que piensa en imágenes. Ah. Me parece que tiene mucho que ver, ¿no?, con su métier. Julia, es muy interesante eso, ¿no? Pensar en imágenes y escribir en imágenes. Son dos metáforas, me parece, preciosas. Realmente. Exactamente. El mismo libro este, del cual vamos a hablar, empieza con una primera imagen muy cinematográfica. Todo el libro es muy cinematográfico, ya van a verlo. Uh-huh. Está con una secuencia a donde hay una señora ya grande, en un subte lleno de gente. Bueno, como solían ser nuestros subtes en Buenos Aires antes de lo que está pasando. Claro. Y a mí me causa mucha gracia porque dice que vamos a volver a la normalidad. Parece que nos, como que nos hubiera gustado y que nos gustara viajar de ese modo. Claro. No está como bueno volver a viajar así, ¿cierto? Para nada. Es horrible. Esta señora se muere, pero se queda parada, porque puede caer de tanta gente que hay. Claro, a uno le da risa. Sí, claro, sí. Es muy, además, burdo, porque sí, con muchas de las imágenes que pone. grotesco directamente. Bueno, el hecho es que al lado de esta señora hay una chica joven que la sostiene, digamos, tampoco le queda mucha otra alternativa porque tampoco la chica esta se puede mover. Bueno, resulta que esta es la imagen con la que comienza esta novela. Los personajes de esta novela, bueno, quisiera decir un poco algo también de la estructura de la novela. Está muy bien escrito, con un lenguaje ameno, capítulos muy cortos, algunos una página nada más, que también eso nos hace acordar a como a puestas en escena, ¿cierto? Ah, claro. Claro. Muy, muy, muy cortito, con un lenguaje... Julia, ¿sabés qué me hace acordar a mí, por ejemplo, a la lectura de cualquier texto dramático, ¿no?, de obras de teatro? Claro, claro. Donde está separado en actos, en escena, realmente, y es tanta la diversificación de la obra, de una obra de teatro, cuando la lees. A mí me gusta leer obras de teatro, justamente, sí. A pesar de que, bueno, aparentemente uno podría pensar que es mejor verlas representadas en un escenario. Yo disfruto de leer una obra de teatro justamente por esta división tan minuciosa que hay en una obra de teatro. Sí, de todos modos hay autores y autores de teatro. Hay autores de teatro en los cuales hay mucha marcación de la escena. Y eso ya no se te hace agradable para leerlo, a mi juicio. A donde, por ejemplo, en lugar de que hablen los personajes, hablen nada más, y se separa y dice, se da vuelta, se agacha, toma una copa que hay sobre la mesita, ratona, bueno. De todos, mira, aunque parezca raro, vos sabés que a mí me gusta también, porque es como que yo veo la imagen. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, Julia. Perfecto. A lo mejor a vos te pasa como a Liliana, que también pensás en imágenes. No sé. Julia, me parece que es eso, Julia. Uno piensa en imágenes y como ayuda está bueno eso de que está pensando o justo se acordó, eso viste que es entre comillas o que está por fuera de lo que se ve, de lo que se escucha. Esas anotaciones que son para el actor. Claro. Claro, es el autor que de algún modo también interviene como director de la escena, ¿no? Como que toma algunas atribuciones de lo que puede ser el director. Hay otros autores que no, que lo dejan librado a lo que piensa el director. Incluso hay directores que dejan participar mucho a los actores también en este tipo de cosas, ¿no? Son modos de trabajar. Y lo importante creo que siempre es el resultado, ¿no? Claro. Cómo se llegó a ese resultado es una cuestión de los especialistas. Bueno, entonces, después vamos a terminar cuando cerremos. ¿Por qué le pone de título esto, la arquitectura de los ángeles? Y quiero hablar un poco de los personajes. Los personajes son personas absolutamente del común, muy sencillos. Hay dos personajes, si se quiere, principales. Uno es el hijo de esta señora que se mueve parada en el subte, que se llama Manuel, que es un astrólogo homosexual, un hombre grande ya, que tiene cerca de 70 años en el momento en que su madre muere, que es astrólogo, como les estoy diciendo, y es gay. Y después el otro personaje principal, si se quiere de algún modo, que es Ramiro. Ramiro es un cuarentón al cual no le ha ido demasiado bien en la vida, que tenía dos amigos, el Mosca y Pico, que ya no los tiene más. Al Mosca no lo tiene más porque la vida lo ha llevado por otros caminos. Es un, no digo un delincuente, pero es un tipo bastante corrupto. Pico es un desaparecido, o sea, desaparecido de la época de la última dictadura militar. Sí. Entonces, a través de estos personajes, a donde podemos ver este hombre que a través de la astrología encuentra, digamos, un camino y algún motivo de salvación, si quieren ponerle ese nombre, a Ramiro, que Ramiro también tiene, ha tenido en algún momento, en ese momento en que transcurre la novela, ya no la tiene, tenía una fábrica de shampoo. Que aquí también es una cosa graciosa, les voy a leer este pedacito que junta las dos cosas, su actividad que tenía en aquel momento, y es en la noche en que lo fueron a buscar a Pipo, el ejército, ¿no? Dice, la noche que lo fueron a buscar a Pipo, Ramiro estaba en el galpón de al lado de donde estaba Pipo, mezclando champú. Y fíjense ustedes, una parte de detergente, una de perfume y dos de colorante. Para cabellos secos. Y luego para cabellos grasos. Julia, sí. Julia, te cuento una infidencia. Yo trabajé muchos años en cosmética, en empresa de cosmética. Trabajaba en la parte administrativa y yo hacía los remitos y las facturas de los insumos que iban para los shampoos, las cremas, acondicionadores. Lo que cambiaba era la esencia de cada uno, una esencia artificial y el color. Después, cuando en la etiqueta te decía todo lo contrario, natural, con dejos de madera, con la no sé qué, de la aloe vera, de la caléndula. Vos sabés que, una cortita, porque si no terminamos más, pero cuando yo me tocaba trabajar en alguna época de mucho trabajo en algún local, de cobrando en la caja, digamos, escuchaba a las chicas que le decían, bueno, encargada, no, porque esto tiene un dejo de no sé qué, el que le va a ser mejor es el de manzanilla, porque, y yo no me aguantaba para no decir nada, después, bueno, fuera de no había gente, hablábamos de esto, que era una tochada. Julia, yo le puedo contar, yo soy hija de un perfumista. Sí. Con lo cual, chicos, de esto que estás hablando, Oscar, sé mucho, muchísimo. Y es tal cual. Exactamente. Bueno, no sigamos con... No, basta. Disculpanos, Contanos el motivo, Julia. Sí. Contanos el motivo del título, ¿no? Porque es un título atrapante, la arquitectura de los... Es un título atrapante, exactamente. Esto lo que quiere significar Liliana Schlear es que aparecen en la vida de todas las personas otras personas que se transforman en algo así como ángeles, con una misión solapada de rescatarlos en determinados momentos fatales de la vida. ¿Qué es lo que sucede con esta chica que sostiene a esa mujer en el subte? ¡Ah! Que después tiene una relación amistosa, por supuesto, porque él, vuelvo a decir, era gay, el astrólogo este, pero que lo ayuda mucho, que lo acompaña, que lo consuela. Luego Ramiro también encuentra consuelo, digamos, porque él ha tenido una mujer a la cual después ha engañado y ha perdido a las dos mujeres, y bueno, de una manera casual, si se quiere, tal vez este texto nos diga que no es casual. Ajá. De un lado estaba esta misión de estas otras personas para colaborar en que la vida sea un tránsito un poco más agradable. Ramiro se encuentra con una prostituta a la cual llaman Lady Goliva, y en un hotelucho de Constitución, a donde tiene que ir él cuando pierde todo y no tiene un peso para mantenerse, allí la conoce a ella. Entonces todos van encontrando como estos ángeles que de algún modo hacen un poco menos tremenda la vida, ¿no? Dice en un momento, dice, algunas de las personas que están entre nosotros son ángeles, pero no lo saben. Estas criaturas sutiles nacen de madre humana y transcurren en la vida sin que nada denuncie presencia angélica. Antes de nacer ya tienen su misión encomendada. Les fue soplada al oído por el Hacedor. Y aunque la han olvidado, toda su vida se justifica en el momento en que la realizan. Julia, atrapante el título y el contenido del libro, realmente me interesa. Y bueno, gracias como siempre, Julia. Te despedimos nada menos que con Spinetta, así que si querés quedarte a escucharlo. Te lo dedicamos. Te lo dedicamos. Gracias, muchas gracias. Hasta el viernes. Un beso, chao.